Y bien, buenas noches. Estamos hoy aquí en este contrainformativo. Este contrainformativo desde Radio Lila, Radio Libre de la Ciana, hoy día 17 de abril de 2012. Aquí en este Valle de la Ciana, valle de, en la provincia de León, desde el que cada semana narramos un conjunto de noticias que para nosotros tienen importancia con el proyecto que estamos llevando aquí, con el proyecto de SOS La Ciana, proyecto en lucha contra las minas a cielo abierto. Y hoy, para ir empezando un poco con toda esta situación, solo deciros que vamos a estar charlando sobre temáticas locales, como pueden ser los diversos procesos judiciales que se han abierto actualmente aquí, o como alternativas verdes o supuestamente verdes que se están intentando llevar a cabo aquí en este valle. También tenemos unas entrevistas realizadas a una plataforma que se está llevando aquí en Ponferrada, y también deciros que bueno, finalizaremos este contrainformativo añadiendo también la entrevista que tenéis colgada en la página web de Radio Lila, la entrevista sobre el fracking reducida, para que podáis también escucharla y para que también tenga, pues dentro del contexto que estamos charlando hoy en este contrainformativo, pues tenga también su sentido. Bien, pues vamos a empezar hoy con unos audios, o con un audio que tenemos preparado, bueno, que hemos estado recopilando por aquí. Aquí en Villablino, estos días, pues ha habido bastante revuelo a nivel de procesos judiciales. El juzgado de Villablino pues ha tenido la visita de diversas personas que han estado relacionadas con los cielos abiertos. Pero bien, para empezar un poco con todo esto, os dejamos con un audio. Es un convenio y unas cantidades estipuladas, y que el ayuntamiento, bueno, pues la MSP ingresaba unas cantidades en el ayuntamiento, y eso figuraba en los presupuestos del ayuntamiento como ingresos. Si me citan al juzgado, pues se presentará esa documentación, porque ese convenio, vamos, no era ni el primero que se firmó con la MSP, ni fue el último. El juzgado imputa a Murias por un presunto delito de cohecho pasivo. El juzgado de primera de instrucción número 1 de Villablino ha imputado como presunto responsable en la comisión de los delitos de cohecho pasivo y prevaricación al exalcalde de Villablino, Guillermo Murias, y como presunto responsable de delito de cohecho activo al que fuera apoderado de la minero-siderúrgica de Ponferrada, MSP, ahora Coto Minero Cantábrico, José Tascón, y a Vitorino Alonso, en su condición de vicepresidente y consejero delegado de MSP, por hechos relacionados con la explotación a cielo abierto de Fechorín. Este lunes por la mañana, o sea, este lunes día 16, se presentaron en juzgados a recoger esto. Nosotros nos presentamos allí, como Radio Lila, a ver si conseguíamos pues tener alguna declaración de Vitorino Alonso y de Guillermo Murias sobre esta situación. Y lo que nos encontramos también es que, además de haber esta recogida del documento oportuno en juzgados para este proceso, también se estaba llevando a cabo una vista oral o unas declaraciones que tenía que realizar Vitorino por uno de los tantos procesos judiciales que hay abiertos contra él por Fechorín mismo. Y en este caso tenemos un audio recogido del abogado de Arias Tronco. Ha contestado a las preguntas de su señoría, entendemos que con evasivas. Pues diciendo que la restauración de la explotación se está haciendo correctamente y que el carbón que se está sacando es necesario para poder restaurar. Que todo hace conforme al proyecto de restauración. No ha sido más, se ha escudado diciendo que bueno, efectivamente no se puede hacer de otra manera y que vamos, lo que es la restauración que se está ejecutando, pues tiene que ser sí o sí así. No explica por qué razón se saca el carbón más volumen de tierra, movimiento de tierras. En definitiva, no da explicación. Esto dice que está haciéndose conforme al proyecto de restauración y sin matizar nada más. Las preguntas que quería formular tanto con mi compañero letrado, que no estaba presente, que hizo unas preguntas por escrito, como las mías propias, pues se ha negado, con lo cual nos hemos quedado con las ganas de verlo. Hoy ha sido formalmente notificada la imputación por prevaricación, bueno, prevaricación o el serial, también a Guillermo Muria, que también está imputado en el mismo, asunto, y más bien por cohecho impropio, y una serie de delitos que están viendo en otros procedimientos y que afortunadamente esperemos hablar adelante, y las condiciones de la justicia en Villamino, con mucho esfuerzo que ponen los funcionarios y los jueces que han estado, que me consta que lo han hecho, son penosos, la verdad. Entonces, las cosas van como van, con lo que tenemos. Y bueno, este fue un poco una de las respuestas que dio pues el abogado, explicando un poco la situación. Vimos salir a Vitorino e intentamos pararlo a la salida para hacerle unas preguntas. No quiso hacer ningún tipo de declaración, salió con su abogado y desaparecieron por la puerta. Deciros que bueno, es justamente este proceso va relacionado con que Feixolín, ya cuando estaba ya estaba marcado como restauración, como ya en proceso de restauración, había camiones que seguían saliendo con carbón de ese cielo abierto. Relacionado también con toda esta situación, comentaros que bueno, también una de las propuestas que estaba llegando ahora, muy relacionada con el tema del carbón y que aquí también en Villablino está afectando, es que por ejemplo Izquierda Unida, a estas horas ya después de haber perdido la posibilidad de poder denunciar el mal gasto de estos fondos que estaban llegando al valle para poder crear alternativas económicas. Os voy a leer la noticia de Europa Press, que es: Izquierda Unida de León registra mociones en diferentes municipios para pedir la anulación de los recortes a las cuencas mineras. Esto es una noticia del 12 de abril. Izquierda Unida de León ha registrado mociones en diferentes municipios en los que cuenta con representación para solicitar inmediata anulación de los recortes del gobierno que afectan a las cuencas mineras. Bueno, entre esos municipios está Villablino, Palacios del Sil, Favero, Puente Domingo, Flores, Soto y Amio, La Pola de Gordón, Matallana de Torío y La Robla. Ahora, en este pleno, supongo que a finales de este mes, tendremos noticia en el pleno municipal aquí en Villablino, en el cual estaremos presentes intentando seguir un poco esta documentación, pero nos entristece que en este momento ya, en el cual esos recortes pues están afectando no únicamente al carbón, sino a otros grandes áreas económicas del país, pues ahora se vengan a quejar cuando estos fondos se llevan malgastando desde hace muchos años. Ahora lo que tenemos también pues es una noticia que bueno, va un poco relacionada también pues con estas alternativas que se están creando con fondos Miner, ¿no? Pues sí, el Ayuntamiento de Villablino ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Miño y Sil autorización para la construcción del camino natural del ferrocarril minero. Se trata de la ejecución de la vía verde entre Villablino y Villaseca a través de un antiguo ramal del ferrocarril minero perteneciente a Cotominero Cantábrico. Este camino tiene una longitud de 9.800 metros, de los que 6.186 transcurren por el tramo de vía del antiguo tren de minero, que fue cedido al Ayuntamiento de Villablino en 2009. Este proyecto asciende a 1,2 millones de euros, discurrirá paralela al río Sil y se anexionará al Centro de Interpretación de la Fauna Autóctona, que se ubicará en el paraje conocido como El Castro, en Villaseca de la Ciana. Bueno, deciros que muchos de los proyectos realizados aquí en este Valle de la Ciana han sido proyectos totalmente absurdos, de los cuales no se ha conseguido crear ningún tipo de nuevo tejido económico para el valle, más que seguir dependiendo de la minería. Y uno de ellos, y gracioso también, es llevamos tiempo escuchando una propuesta en la cual se quiere convertir Feixolín, o sea, esta mina, este cielo abierto que estábamos comentando anteriormente, del cual pues el señor Vitorino Alonso pues se había dedicado bastante a jugar con él, pues como no acabo de hacer la restauración, dice una de las cosas que dice que por las cuales no debe acabar esa restauración es por la creación de una aula geológica. ¿Por qué es esto? Cuando cayó Fesorín, cuando se abrió ese cielo abierto, pues bueno, ha dejado al descubierto una pared que contiene un ejemplo único de intrusión porífica en materiales sedimentarios ligados a la formación de carbón. Esto recogido de la Crónica de León. La intención del Ayuntamiento de Villablino es poner en marcha un aula geológica. El proyecto contaría con rutas, el centro de interpretación o aula de la naturaleza, así como el material interpretativo. A la espera de este proyecto, que ocuparía la zona ya explotada, la ampliación de Feixolín cuenta desde mayo de 2010 con la autorización de la Junta de Castilla y León. ¿Esto qué significa? Desde nuestro punto de vista, Feixolín nos acaba de hacer, hay que buscar una excusa por la cual nos acaba de restaurar, porque es que aquella montaña es imposible poderla restaurar. La empresa se comprometió a restaurar ese cielo abierto, no ha sido capaz de hacerlo, pero lo ha vendido de la manera en que eso puede ser útil. Pues bueno, podemos hacer una aula geológica. Realmente es impresionante las vetas que se ven ahí de a nivel de minerales. Pero claro, aquí va la ampliación de Feixolín 2. La ampliación de Feixolín 2, que es una zona tocando un poco más hacia el pueblo de Villablino, por encima de San Miguel, es una zona que ya llevamos tiempo escuchando que se quiere explotar, y es una zona la cual de una gran riqueza también mineral y una gran riqueza a nivel de fauna y flora. Sabemos que va a haber mucha gente también en contra de eso y que va a haber pues una lucha por paralizarlos. Así que estaremos al tanto de toda esta situación, estaremos al tanto de lo que esté pasando, y mejor que pasemos a cosas un poco más motivadoras y constructivas, que no tanta destrucción de medio ambiente, que es pues lo de las asambleas, ¿no? Chico, ¿qué tenemos por ahí de...? Bueno, sí, el pasado domingo algunos de los componentes de Sollaciana, que permanecemos aquí en el Valle, estuvimos con los compañeros de la Asamblea 15M de Ponferrada, que celebraban su asamblea ordinaria, para ofrecer nuestro apoyo y colaboración en la organización de las movilizaciones previstas para el 12 y 15 de mayo. A su vez, numerosos miembros de la asamblea se comprometieron a colaborar con Sollaciana en próximas actuaciones en el Valle. La asamblea tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento y congregó a numerosos participantes, los cuales provenían en gran medida de los pueblos cercanos del Bierzo, según nos contaron. Los temas que se trataron fueron, entre otros, la reactivación de los grupos de trabajo y comisiones de cara a la organización de las próximas movilizaciones. Además, se habló de colaboración con otros colectivos de la ciudad y alrededores, entre ellos el nuestro. De momento, comenzarán esta misma semana con una campaña de información y difusión por los centros universitarios y espacios públicos de la ciudad y pueblos circundantes, acompañado de pegada de cartelería y reparto de panfletos explicativos. Tras este primer trabajo de difusión, la intención es la de colocar puestos informativos fijos en los principales espacios públicos de la ciudad, como ya hicieron el año pasado. En este punto, ofrecimos nuestra radio libre, Radio Lila, como plataforma de difusión de la Asamblea 15M de Ponferrada y sus actividades, encuentros, etc. Además de esto, nos ofrecimos a impartir un taller de radio para que en adelante ellos mismos puedan desarrollar un proyecto de radio libre, o al menos generar sus propios contenidos y grabar sus propios programas para enviar a otras radios libres del Estado. Esta propuesta generó bastante entusiasmo entre los asistentes, con lo que únicamente estamos a la espera de que nos confirmen fecha para realizarlo, el taller. La próxima asamblea tendrá lugar el próximo domingo a las 8 en la plaza del Ayuntamiento, y desde Radio Lila pues intentaremos mantenerlos informados de todo cuanto suceda en estos días previos a las movilizaciones del 12 y el 15 de mayo, tanto en Ponferrada como en otras ciudades. Hacemos desde aquí un llamamiento a la participación en estas movilizaciones, ya que ante la situación que vivimos de recorte de libertades y derechos fundamentales, una de las pocas cosas que podemos hacer es salir a la calle y decir que estamos hartos de este sistema capitalista que genera tantas y tan enormes desigualdades e injusticias sociales. Se trata solo de un primer paso, pero esencial e imprescindible para poder dar el segundo, y así, paso a paso, hasta conseguir tumbar al gigante que nos devora la vida día a día. La próxima asamblea tendrá lugar el domingo en la plaza del Ayuntamiento a las 8, y para cualquier duda o aclaración o ampliación de la información pueden dirigirse a la web que tienen, bierzodespierta.org. Y ya que estábamos también ahí, en Ponferrada, conocimos una plataforma, ¿no? Un grupo al cual se le realizó una entrevista, ¿no? Sí, así es. Tenemos una entrevista de la Plataforma por un Empleo Digno y Sostenible en el Bierzo, que hace una convocatoria para el mismo día 1 de mayo, de forma paralela a la convocatoria de los grandes sindicatos y demás colectivos. Pues esta plataforma de parados hace una convocatoria en la Plaza del Ayuntamiento, donde habrá pues un acto festivo y donde se intercambiará diversa información y se llevará a cabo una jornada de convivencia entre colectivos de la ciudad y las plataformas antifascistas y otros colectivos que están por ahí afines a la plataforma de parado. Entonces, ¿podemos poner esa entrevista que está ahí hecha? Dale. Hola, esta noche estamos aquí en Ponferrada con los compañeros de la Plataforma por un Empleo Digno y Sostenible en el Bierzo. Y estamos con un compañero que nos va a contar una iniciativa, una convocatoria que tenemos para este primero de mayo, Día de los Trabajadores. Paralelamente a la convocatoria de otros muchos colectivos por todo el Estado español, pues la Plataforma para el Empleo Sostenible del Bierzo convoca. Cuéntanos tú, compañero. Pues se suma a un grupo de colectivos del Bierzo y hace una convocatoria en la Plaza del Ayuntamiento a las 6 de la tarde, que será una convocatoria abierta para todo el público, que será un acto musical, también habrá poesía, habrá teatro y, bueno, las consignas siempre de un día como el día 1 de mayo, que es un día de todos los trabajadores. ¿Cuáles son los colectivos que convocan a este acto? Pues convocan CNT, CGT, colectivos como como la plataforma de parados y también un grupo de gente importante que no tiene ninguna asignación política. La convocatoria esta nace de una idea de un grupo en un centro social y lo que hacemos es que consideramos que hay un espacio en el Bierzo para combatir a lo que es el sistema de los sindicatos tradicionales y a él se han sumado todos estos grupos para hacer una respuesta distinta a lo que se está acostumbrado en el Bierzo. O sea, si no he entendido mal, se trata un poco también de demostrar que puede haber una vía para la reivindicación laboral fuera de los grandes sindicatos que todos sabemos ya de parte de quien está, que cada vez están más lejanos de los trabajadores y más cercanos a los empresarios, al menos eso pensamos desde aquí de Radio Lila. ¿Cómo lo ves tú, compañero? Existe una vía y creemos que además es necesaria y que se tiene que empezar a funcionar porque está bien claro que esta gente lo único que han hecho en estos 30 años es pactar y creemos que no merece este país, ni la juventud, ni la clase trabajadora de este país, una expectativa como le están dejando. Ante la reciente reforma laboral, imagino que desde la Plataforma por el Empleo Digno tendréis algo que decir también. Sí, la reforma laboral, nosotros estamos en contra de cualquier reforma siempre que no se reformen a los empresarios y nunca en estos 30 años de sistema democrático, entre comillas, nunca se les ha reformado entre empresarios, siempre ha habido todas las reformas, han ido en contra de lo que se llama la clase trabajadora o los trabajadores. Sí, estamos de acuerdo entonces que los perjudicados de la reforma laborales desde hace ya bastante tiempo son los propios trabajadores. Triste realidad ante la que nos encontramos, pero también ante la que surgen este tipo de iniciativas a la que apoyamos desde el proyecto Sol La Siana directamente y en la que muy posiblemente nos veamos las caras. Muchas gracias, compañeros. Salimos por la mañana a andar por la ciudad a ver qué pasaba. Había mucha gente, pero no había, por donde estábamos nosotros andando, por lo menos no había violencia. Estuvimos en la parte del Corte Inglés, nos sorprendió mucho que el Estado, que no tiene dinero para sanidad... Y bien, esto que estáis escuchando de fondo es uno de los vídeos que se están realizando sobre testimonios de violencia policial en el Estado durante la huelga del 29 de marzo. Este es de Barcelona, es una muchacha la cual fue agredida en una de las manifestaciones pacíficas que se estaba realizando en Barcelona, y podéis localizar pues eso, los diversos vídeos y diversos materiales que hay a partir de un canal que hay en YouTube, que es 15MTV, me parece que es. Y si no, mucho más fácil, si queréis contactar con el resto de materiales que hay por aquí documentados y escritos, si entráis en la página web de la tele.cat, por ejemplo, y tenéis ahí colgados todos los materiales que se están haciendo sobre testimonios de violencia policial. Esto quería ser un poco una introducción para una de las campañas que se está moviendo también a nivel estatal sobre las agresiones que se están teniendo pues por las pelotas o por las peloteras de la policía. No, sobre todo, por ejemplo, en Barcelona, que han hecho un cambio y están experimentando con nuevas armas y con nuevas pelotas y tal. Se ha hecho una plataforma que se llama Stop Balas de Goma, de la cual, pues bueno, ya se lleva bastante tiempo intentando dinamizar, pero bueno, que cada vez que hay una manifestación parece que vuelva a surgir. Os voy a leer un fragmento del manifiesto y os voy a dejar finalmente con una cuña que se está utilizando para poder solidarizarse. Bueno, se está pasando por diversas radios libres para poder solidarizarse con los detenidos durante esta huelga del 29 de marzo. Paso a leer un poco el manifiesto. Somos un grupo de ciudadanos que viven, trabajan y estudian en Cataluña. En este caso, ese manifiesto desde Cataluña. El presente manifiesto quiere ser el primer paso de una campaña para pedir la abolición de los proyectiles de goma que utilizan la Policía Autonómica Catalana, los Mossos de Escuadra. Hemos tomado esta decisión después de haber sido testigos de la enésima lesión permanente provocada por esa arma a un ciudadano inocente. La dotación de proyectiles de goma de los Mossos de Escuadra, de un peso de 90 gramos y capaces de llegar a una velocidad de más de 200 metros segundo, más de 720 kilómetros hora, son considerados por el protocolo técnico interno como armas less lethal, es decir, menos letales. La evidencia, pero, demuestra que pueden causar daños permanentes a los órganos vitales y además son difícilmente controlables. Limitándonos a un solo ejemplo y dejando de lado otros tipos de lesiones, en España son 23 las personas que han perdido un ojo desde 1990 hasta hoy, a causa de estos proyectiles. Por lo tanto, el término menos letal debe ser definitivamente considerado inadecuado, porque dado el potencial destructivo de estas armas, no garantiza la seguridad de los ciudadanos, sino que provoca un riesgo de vida. En la ciudad de Barcelona, el año pasado, 3 chicos perdieron el ojo a causa del impacto de una bala de goma. Otro estuvo ingresado en la UCI durante una semana con un traumatismo cardiopulmonar, temiendo por su vida. En julio de este año, otro chico ha perdido el ojo derecho cuando estaba entre las mesas de un bar, juntamente con muchas otras personas inocentes. A estos casos se añaden otros de diversas gravedades. Bueno, podemos actualizar que en País Vasco ha muerto un muchacho también por una bola de goma también. Barcelona, que tiene como valores fundamentales la inclusión, la tolerancia, la participación, pide un cambio. Antes de que esta arma haga daños aún más graves, decimos basta a los proyectiles de goma y pedimos su abolición, como ya ha sucedido en muchos países. Pedimos a todos los democráticos y democráticas de Cataluña a activarse para pedir la prohibición de las balas de goma y unirse a nuestra campaña de información y movilización para decir no a las balas de goma y no a la represión de la democracia, para que no haya más ojos cegados por la violencia. Stop balas de goma, por el derecho a manifestar la propia libertad democrática. Os dejo con esta cuña solidaria que se ha creado para estos muchachos el 29 de marzo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Cuando los políticos tienen miedo de perder toda legitimidad de su poder, reprimen sin escrúpulos. Cuando son miles las personas que se enfrentan a su miseria, criminalizan a través de los medios y aplican medidas de castigo, vulnerando los principios de sus propias leyes. Desde el 29 de marzo hay tres personas que están en prisión preventiva. Una de estas, Javi, fue detenida cuando participaba por la mañana en un piquete informativo en el barrio del Clot, mientras que Isma y Dani fueron detenidos en un piquete de zona universitaria. El aislamiento y las amenazas no tienen cabida en la ilusión de encontrarnos. La precariedad pierde su peso cuando nos damos apoyo mutuo. Los recortes nos reafirman en la autoorganización. La represión, incluso el encarcelamiento de nuestras compañeras, no nos detiene, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, continuamos con un tema que no es nuevo en esta mesa. Hemos hablado ya largo y tendido sobre el fracking, este fenómeno que viene asolando toda la cornisa cantábrica. Pues el fracking ya llega a León. Una veintena de proyectos estudian la rentabilidad de extraer metano en capas de carbón del Torío y Sabero. Llega a León y al norte de toda la comunidad autónoma un nuevo fenómeno industrial para producir energía a través de hidrocarburos extraídos del subsuelo, principalmente gas y grisú. La Dirección General de Energía y Minas de Castilla y León ha autorizado ya 6 permisos a otras tantas compañías y tiene pendiente otros 13 más para que estudien la viabilidad de producir hidrocarburos a escala industrial en una red de proyectos que salpican toda la vertiente norte de la comunidad, desde León hasta Burgos. Se trata de una invasión que solo acaba de empezar y que convertiría a este territorio en un lugar salpicado por innumerables pozos de inyección a cada palmo de terreno. De los 19 proyectos tramitados en la Junta, 2 corresponden a la provincia de León. El ya autorizado en el Valle de Sabero, a CBM, Recursos Energéticos, para extraer metano de capas carboníferas. Y el solicitado por Heritage Petroleum para hacer lo mismo en el entorno del Torío. La misma compañía pretende un proyecto similar en Guardo y el resto de plataformas se extienden por otros puntos de las provincias de Palencia y Burgos. ¿Pero por qué en León? Las minas de carbón contienen grandes cantidades de gas metano. La solución que se busca en los dos proyectos de León es la de extraer ese metano para darle un uso industrial, incluso utilizando las bolsas que se han vaciado para inyectar CO2, que es uno de los grandes retos en los últimos años. No es casual, por tanto, que las investigaciones solicitadas a la Junta se concentren en unas 40.000 hectáreas del subsuelo minero de Sabero y unas 12.000 hectáreas en Matallana de Torío. El más avanzado de la provincia es el que ejecuta CBM Recursos Energéticos en el área de Boñar y Sabero. Está ligado a Ullera Vasco-Leonesa, que participa junto a otros socios en el estudio de esta cuenca minera para determinar la cantidad de metano que hay en un gigantesco territorio de casi 40.000 hectáreas, bajo los municipios leoneses de Boñar, Vega Quemada, La Ercina, Gradefes, Cistierna, Cebánico, Sabero y Crémenes. Todavía no hemos empezado el trabajo de campo, apuntan desde la compañía, lo que significa que todavía quedan por determinar las zonas prioritarias para los emplazamientos de los sondeos y las zonas de concentración de gas en antiguos minados, así como evaluar los aspectos ambientales del proyecto en su conjunto. La segunda cuenca en estudio es la de la Montaña Central. El permiso lo ha solicitado Heritage Petroleum PLC para realizar un proyecto similar al de Sabero, por lo poco que ha trascendido de su contenido. En este caso, el campo gasístico abarca algo más de 12.000 hectáreas de subsuelo, cuyo perímetro está delimitado por los municipios de La Pola de Gordón, Villamanín, Cármenes, Vega Cervera, Matallana de Torío y Las Roblas. Sus promotores también tienen pendiente de autorización un proyecto gemelo de investigación y explotación de hidrocarburos en Guardo. Según los datos facilitados por la Consejería de Economía y Empleo, solo uno de los proyectos autorizados actualmente en la Franja Norte de Castilla y León utilizará la técnica de fractura hidráulica para extraer los hidrocarburos. Se trata del proyecto denominado Sedano, titulado a favor de la sociedad Trofagás Hidrocarburos SL. Este método, muy cuestionado por su impacto ambiental en otras autonomías como el País Vasco, utiliza grandes cantidades de agua mezclada con un cóctel de compuestos químicos que extrae el gas cuando se inyecta a gran presión. Este combinado, al llegar a la capa de roca objetivo, la fractura de tal modo que las burbujas de gas se liberan y pueden ser capturadas para su posterior uso como combustible. El problema que se atribuye a esta técnica, aplicada principalmente en Estados Unidos, es que no se puede descartar la contaminación de los acuíferos cercanos por estos productos químicos, cuya composición está blindada bajo patente. La Junta no ha desvelado, sin embargo, cuántos y cuáles de los 13 proyectos que quedan por evaluar en la Dirección General de Energía y Minas utilizarán las perforaciones a través del denominado fracking. Organizaciones conservacionistas y vecinales se han plantado contra la fractura hidráulica en territorios como Cantabria o Euskadi, pero es un movimiento de rechazo internacional. La cuestión de fondo que plantean los responsables de esta ONG apunta hacia la no necesidad de producir más gas. Su estudio, renovable 100%, demuestra, en opinión del responsable de la campaña sobre energía y cambio climático, Julio Barea, que podemos alcanzar un sistema energético totalmente basado en renovables, sin cometer hechos absurdos como buscar otros combustibles fósiles con potenciales graves impactos para el planeta. Así que el fracking, el tan temido y nombrado fracking, ya se encuentra en las montañas de León. Depende de nosotros lo que hagamos con ello. Se ha recuperado el monte público de Bastarás. Tras cumplirse 3 años de la destrucción de la cova de Chávez por parte de Finbas S.A., la empresa del grupo Victorino Alonso, Ecologistas en Acción ha organizado una marcha hacia el monte público. Las forces de Rodellar, pocas semanas después de haberse eliminado la valla ilegal con la que durante 36 años la empresa perteneciente al grupo Alonso ha impedido el acceso a este espacio natural. La destrucción de la cueva de Chávez, uno de los yacimientos arqueológicos del Neolítico más impresionantes de la península, comparable a Altamira, sumió en la impotencia y la rabia a la mayor parte de la sociedad aragonesa, viendo como en un solo día las máquinas destruían un patrimonio histórico, social y cultural. Ahora, 3 años después de este suceso, el monte público Las Foces de Rodellar ha sido recuperado, tras retirar el gobierno de Aragón cumpliendo con un mandato judicial la valla ilegalmente colocada hace 76 años, tiempo en el que la sociedad aragonesa se ha preguntado cómo se podía permitir esta ilegalidad. Y ahora os voy a hablar de una victoria indígena frente al gigante minero en la India. Los dongrías han vivido en Niyangiri durante miles de años y su modo de vida y religión han ayudado a cuidar los densos bosques de la zona con fauna y flora inusualmente ricas. Para los dongrías, la colonia Niyam Dongar es el hogar de su dios, Niyam Raya. Somos gente de las montañas, si nos vamos a otro lugar moriremos, dicen los mismos dongrías. Pero para la empresa británica Vedanta Resources Niyangiri es solo un depósito de bauxita, el mineral que se obtiene el aluminio, valorado en más de $1,000,000. Vedanta pretende abrir en Niyangiri una mina a cielo abierto que destruirá los bosques y alterará los ríos. Ya antes de obtener la autorización legal para la mina Vedanta, que cotiza entre los principales valores de la Bolsa de Londres, había construido una refinería de bauxita cerca de la montaña de los Dongrías. Pero necesita la bauxita de Niyangiri para que esta refinería sea rentable. La factoría destruyó campos y bosques, y más de un centenar de familias perdieron su hogar. Además, las personas que fueron expulsadas de sus casas a causa de la refinería fueron intimidadas con amenazas, perdieron tanto su tierra como sus medios de subsistencia y padecen por problemas de salud causados por la contaminación que genera la refinería. Los 8.000 miembros de este pueblo indígena organizaron manifestaciones y también bloquearon carreteras formando cadenas humanas. 2 de sus miembros fueron secuestrados y apaleados, y los Dongría prendieron un jeep de Vedanta que había entrado en la meseta sagrada. En agosto del 2010, los dongrías lograron una impresionante victoria, ya que el ministro de Medio Ambiente de la India, Jarim Ramesh, bloqueó el proyecto. Sin embargo, casi dos años después de esta histórica victoria, la supervivencia de los dongrías vuelve a estar amenazada, porque está previsto que el Tribunal Supremo de la India decida si invalida o no la decisión adoptada por el ministro de Medio Ambiente. Pues bien, hoy con estas noticias casi tenemos finalizado este contrainformativo. Únicamente comentar también que tenemos una agenda en la cual también motivamos a todas las personas que nos están escuchando a participar, sobre todo de esta movilización del 12 de mayo, esta movilización que lo que intenta es volver a este 15M, a este aniversario del primer año del 15 de mayo. Y según lo que se está escuchando por las redes sociales, es que se va a intentar acampar desde el 12 de mayo hasta el 15 en todas las plazas donde hubo algún tipo de acampada también, y en otras plazas que les hubiese gustado también, así que están abiertas todas las plazas a participar de ello. Nosotras os vamos a acercar las dos asambleas de 15M más cercanas, que son la de Ponferrada, como hemos comentado anteriormente, que son los domingos. Domingo a las 8 en la plaza del ayuntamiento. Domingo a las 8 en la plaza del ayuntamiento. Y la de León, que son los miércoles a las 8 en Plaza Botines, si no me equivoco también. Ahí intentaremos también asistir nosotras para intentar ofrecer este medio de comunicación para explicar pues todos estos procesos que se están haciendo antes del 12M y durante el 12M y para posterior el 12M también, y que siga adelante esto. Recordaros también, o nos ha llegado noticia también a la agenda de Radio Lila, a nuestro correo, que es radiolila@riseup.net, riseup.net, de un encuentro, unas jornadas contra transgénicos. Semana de lucha contra los transgénicos y hacia la soberanía alimentaria en Huesca, del 17 al 22 de abril, en el cual pues invitan también a todas las personas que escuchan esta emisora a participar. Os voy a leer un poco el texto que explica la actividad, un poco sobre la campana, y por eso te pedimos especialmente tu ayuda en su difusión. Acabamos de concretar la programación definitiva de la Semana de Lucha contra los Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria, a la que Huesca, como ha hecho los últimos años, se une por iniciativa de un número importante de colectivos englobados en la plataforma Aragón Sin Transgénicos. El martes 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas por la Tierra, en recuerdo de la masacre de El Dorado de Carajás, para Brasil, en la que en 1996 fueron asesinados por la policía 19 campesinos sin tierra, dos fallecieron después a consecuencia de las heridas recibidas y 69 permanecen aún con secuelas de aquella acción criminal del Estado contra los campesinos. Bueno, nos comentan un poco que, a ver, os voy a leer, el 17 al 22, el 17 por ejemplo, hay un taller de acciones de destrucción de campos transgénicos. Nos van a explicar un poco cómo se hace eso de destruir un campo transgénico. A mí me da muchas ideas, no sé. Pero bueno, vamos a dejar a que la gente se presente y a ver si tenemos algún radiolilo dando vueltas por ahí o alguien que nos quiera pasar alguna charla grabada. El miércoles 18, una charla, Palestina, soberanía alimentaria y lucha por la tierra. El viernes 20, maíz transgénico, informaciones básicas y principios de precaución. Y bueno, si queréis localizar más información, podéis entrar en la página web, que es aragonsintransgénicos.wordpress.com, y ahí pues podéis localizar un poco todo. También recordaros que Sos la Ciana, nos vamos de viaje. Nos escapamos del valle, no para siempre, solo para unas horas. Nos vamos a Oviedo, al centro social La Madreña. Bien, esto ya estaba preparado totalmente. En el centro social La Madreña, en Oviedo, a partir de las 7:30, tenemos preparada pues una charla, proyección, debate. Es un poco así, abierto, porque parece que los medios energéticos de La Madreña están un poco tocados, entonces ya veremos, nos adecuaremos al entorno. Y a continuación, pues habrá alguna cosita para cenar y algo de música para estar allí, charlar. Llevaremos los micros de esta radio también,